nuevamente a piano grato ser feliz. Confié en todas tus palabras, jamás imaginé que a mis espaldas te reías de mí. ¿Cómo pudiste arrebatarme la esperanza que me diste? Por tanto tiempo te lloré, pero al final me levanté. Lástima me das, suplicas regresar, no te das cuenta que sin ti mi vida ya es perfecta. Lástima me das, no tienes dignidad, date la vuelta y regresa por donde has venido a este mundo. Perdido. Sufrí el daño más inmenso, pagando caro el precio por amarte más que a mí. Caí del cielo hasta el infierno, perdida en el silencio, sin deseos de vivir. ¿Cómo pudiste arrebatarme la esperanza que me diste? Tanto tiempo te lloré, pero al final me levanté. ¡Qué lástima me das! Suplicas regresar, no te das cuenta que sin ti mi vida ya es perfecta. Reconoce que me has perdido. Pero qué rico, Enge. Gracias, Vanessa.